Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este viernes 4 de octubre del año 2019, dentro de la segunda temporada y, por supuesto, todavía en el marco del 90 aniversario de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Reciban el saludo cariñoso de quienes hacemos posible esta transmisión. Me estoy refiriendo a Benjamín Castro Carreta, nuestro ingeniero de grabación y la microfonía, para que usted pueda escuchar a la Sinfónica de Xalapa con toda la calidad que es requerida. También tenemos a Alan Vallejo en la cuestión técnica y el enlace digital. Y bueno, estamos aquí todos ya listos para llevar hasta ustedes este programa, que es un programa muy interesante. Saludamos también a las radios hermanas que llevan hasta sus latitudes este trabajo radiofónico que hacemos cada semana, de llevar los conciertos de las temporadas regulares de la Sinfónica de Xalapa, y que las disfruten ampliamente al igual que lo hacemos nosotros. Me estoy refiriendo a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, también a Radio Universidad de Colombia y a todos los quienes puedan cachar la señal ya en el FM, aquí en 90.5 de frecuencia modulada en la zona de Veracruz, o por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Le voy a brindar también la forma de contacto más cercana para nosotros y más asequible, que es por WhatsApp, que es el 2281-040477, repito, 2281-040477, para que nos envíe unos mensajes que siempre de verdad nos alientan saber que alguien está escuchando nuestra señal y sobre todo disfrutando en la comodidad de su hogar o en su automóvil o donde pueda recibir la señal de Radio Universidad Veracruzana, pues que nos comenten qué les está pareciendo el programa que la Orquesta Sinfónica de Xalapa ha preparado para esta noche. ¿Qué tenemos? ¿Qué autores vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar a dos grandes autores. Me refiero a Richard Strauss y a Dmitri Shostakovich. De hecho, el concierto de esta noche se titula La Última de Shostakovich. En primer término vamos a escuchar la serenata para 13 instrumentos de aliento de Richard Strauss y el concierto para oboe y pequeña orquesta. Esto en el ámbito del Encuentro Internacional de Oboes Xalapa, y que culmina justamente con este concierto para oboe y pequeña orquesta, en donde tendremos como solista al maestro Isaac Duarte, un oboísta brasileño, quien viene justamente a tocar este concierto de Richard Strauss, concierto para oboe y pequeña orquesta. Los movimientos son allegro moderato, andante y vivace allegro. Después tendremos un intermedio y ojalá podamos tener la oportunidad de poder charlar con Isaac Duarte, el solista de esta noche, y concluirá la jornada musical con esta obra, la Sinfonía número 15 de Dmitri Shostakovich, con los movimientos Allegretto, Adagio largo, Adagio largo, Allegretto, Adagio, Allegretto, Adagio, Allegretto. Esto es como está conformado el concierto de esta noche, bajo la batuta de su titular, el maestro Lanfranco Marcelletti Jr., quien organiza conciertos muy, muy interesantes. ¿Le puedo comentar un poco con respecto a este concierto para oboe y pequeña orquesta que escucharemos en segundo término, después de la serenata para 13 instrumentos de aliento? Que el concierto para oboe, este instrumento se vuelve el punto de unión que genera una sensación de comunicación en la orquesta, entablado en repetidas ocasiones diálogos con solos o grupos de otros instrumentos. Con respecto a la obra de Dmitri Shostakovich, la Sinfonía número 15, esta obra es célebre por su intertextualidad, esto es, otras obras de varios compositores, así como otras del mismo Shostakovich enlazadas. ¿Cuántas y cuáles referencias podríamos reconocer? Esto valía la pena preguntárselo a quienes se dan cita cada viernes para escuchar en vivo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, o para quienes escuchan la frecuencia de 90.5, nuestros espacios de música clásica. Pero bueno, vamos a ahondar un poco en cuanto a las obras se refieren. Con respecto a la primera obra, me estoy refiriendo a la serenata para 13 instrumentos de aliento. Después de la muerte de Richard Wagner, ocurrida en 1883, y de la muerte de Johannes Brahms, ocurrida en 1897, Richard Strauss se erigió como el compositor vivo más importante de Alemania. A lo largo de una carrera musical de casi 8 décadas, compuso obras prácticamente en todos los estilos de música de concierto, destacando por sus poemas sinfónicos como La muerte y Transfiguración o la famosísima Así hablaba Zaratustra, y por sus óperas Salomé, Electra, Der Rosenkavalier, que es El Caballero de la Rosa, entre muchas otras. 4 años antes de su muerte, escribió, por sugerencia de un soldado estadounidense, su concierto para oboe y pequeña orquesta en re mayor, opus 146-47. Esto en el año de 1945. Este soldado músico de nombre John de Lancy se convertiría al cabo de la Segunda Guerra Mundial en uno de los mejores oboístas de Estados Unidos, llegando a ser el oboísta principal de la Sinfónica de Pittsburgh y director del afamado Instituto de Música Curtis. Cuando aún estaba desplazado en Alemania, poco después del término de la guerra, de Lancy se enteró que el mítico y anciano Richard Strauss vivía en la ciudad bávara de Garmisch-Partenkirchen y decidió ir a visitarlo. Strauss, dispuesto a mantener buenas relaciones con las fuerzas estadounidenses que ocupaban la región, lo recibió amistosamente. Durante la conversación de Lancy, este le preguntó a Strauss si había pensado alguna vez en componer un concierto para oboe. Richard Strauss respondió negativamente. No obstante, el interés del curioso visitante terminó influyendo en Strauss, y pocos meses después de Lancy se enteró por la prensa del estreno del concierto para oboe sucedido el 26 de febrero de 1946. Richard Strauss solo había compuesto 3 conciertos, 2 de ellos para el corno, el instrumento que tocaba su padre. Como agradecimiento por la inspiración para la composición del concierto para oboe y a la amistad surgida entre ellos, Richard Strauss anotó en el manuscrito las siguientes palabras: Inspired by an American soldier, el oboísta from Chicago, inspirado por el soldado americano, el oboísta de Chicago. Bueno, esto es lo que le puedo comentar respecto al concierto. Digamos que es como la cereza del pastel, el concierto donde siempre tenemos la posibilidad de escuchar a solistas internacionales y nacionales muy importantes y muy solventes musicalmente hablando. Y bueno, por si usted ha escuchado la Sinfónica o ha asistido a los conciertos de otras orquestas, por lo regular los programas se programan así. Valga la redundancia, los programas se diseñan así: una pequeña obertura o una obra corta como principio, después viene el concierto, ya sea de un instrumento solista como puede ser el violín, el piano, la guitarra o en esta ocasión el oboe, y después finaliza el concierto con una obra grandilocuente como puede ser una sinfonía o un poema sinfónico. Entonces, en este caso, el concierto de esta noche inicia con esta obra de Richard Strauss, una obra pequeña que es la Serenata para 3 instrumentos de aliento, una obra que dura aproximadamente 10 minutos, y después Escucharemos el concierto para oboe y pequeña orquesta, de la cual he comentado el génesis y esta anécdota del soldado americano y su encuentro con Richard Strauss. En el año de 1882, seis décadas antes, las circunstancias para el joven Richard Strauss eran bien distintas. Su padre fue un célebre músico de orquesta que detestaba a Wagner, el hombre y toda la corriente modernista que representaba. Criado en una ortodoxia estrictamente clásica, a los 19 años y contra las órdenes paternas, estudió en secreto la partitura de Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Más de 60 años después recordó cómo había sido devorado intensamente por la música de Wagner, como si fuese un trance, pero aún no había internalizado el discurso wagneriano al punto de que influyera en sus propias composiciones. El clasicismo de la serenata para tres instrumentos de aliento opus 7, y que es la primera obra que escucharemos en este concierto de la Sinfónica de Jalapa, es un homenaje temprano a la influencia paterna y muestra del encanto que siempre tuvo Strauss por los alientos, cuya última expresión es justamente su concierto para oboe que vamos a escuchar, y como le he comentado, es la parte solista donde tendremos al oboísta brasileño que nos visita en el marco del Encuentro Internacional de Oboes que se realiza en Jalapa. Me estoy refiriendo al maestro Isaac Duarte. Pero bueno, tenemos a Gianfranco Marcelletti. Ya ha pasado al podio y vamos a escuchar entonces la serenata para tres instrumentos de aliento. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you. Bellísima, bellísima esta obra, la serenata para 13 instrumentos de aliento, opus 7, que la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bueno, integrantes de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, de la familia de los alientos, ha interpretado de esta obra de Richard Strauss, la serenata para 13 instrumentos de aliento, opus 7. Y bueno, ya en este momento, el personal de la Sinfónica de Xalapa se apresta para acomodar nuevamente. Bueno, vamos a escuchar a Lanfranco Marcelletti, que nos va a dar cuenta de lo que sigue a continuación. Richard Strauss, que no tiene nada que ver con Johann Strauss, con la familia, porque Strauss, Richard, desde que hemos tocado, además hace Alemania, y los de Johann Strauss en Austria, en Viena. Pero Richard Strauss fue un gran compositor de ópera. Como Mozart, yo pienso que cuando pienso en Strauss, pienso, la verdad, en ópera, no pienso en música instrumental. Y ya en esa serenata, que opus 9, no me acuerdo, pero es muy temprano, ya se muestra esa cuestión melódica en Strauss. Y ahora ustedes van a escuchar el mismo compositor, una de sus últimas obras. Una de las últimas obras que escribió Strauss, si no es la última, fue este concierto de oboe, que fue después de la Segunda Guerra, que conoció un oboísta americano, cuando también la guerra de los americanos en Alemania, y este oboísta que estaba en el ejército, cuando llega a su casa, dice: maestro, yo lo conozco muchísimo, me gustaría mucho que usted me escribiera un concierto para oboe. Yo no sé si Strauss, por el final de la guerra, le agradecido por muchas cosas, porque sí ayudaron a su familia después de la guerra. Él escribe este concierto y muere algunos años después. Es un concierto otra vez que no para, hay tres partes, una rápida, lenta, rápida, pero no para todo, sin parar. Es muy único, pero él también utiliza muchas melodías que ha utilizado en sus óperas. Y naturalmente utilizando el oboe, que para mí es uno de los instrumentos con la capacidad de cantar de la orquesta más impresionante. Y si ustedes ven en la serenata, el primer instrumento que toca la melodía es el oboe. No, no, no, el concierto de oboe. Y Shostakovich, por eso que un poco decidí por las dos obras, también la última sinfonía de Shostakovich. Él escribe algunos años antes de morir, en 1971. Es una sinfonía que Shostakovich, yo pienso que ya sabía que no podía escribir otra. Estaba en una situación de salud ya bastante débil. Y en esta sinfonía hay algo interesante. Hay una versión que está escrita para un grupo de cámara, un grupo chico, que después de haberla estudiado, entiendo por qué ha hecho eso, que toda la obra se trata de pequeños grupos de la orquesta. Y termina de una manera única, termina, siempre en la sinfonía de Shostakovich intenta terminar a la grande, esta va a terminar muy tranquila. Y ustedes van a escuchar las cuerdas, que por un periodo inmenso toca la misma nota, muy bajito, que por detrás toda esta percusión que va cantando, parece un sueño que va caminando. Él dice que la primera parte de la sinfonía era una tienda de juguetes muy divertida, que al final se va quebrando todo, se va tomando bastante macabra la tienda de juguetes. Después de ahí entra un segundo y tercer movimiento que van juntos, un lento y un rápido, y termina ese final. Ahora van a escuchar otra cosa interesante en esta sinfonía que me parece mucho a alguien que está diciendo adiós a su escrita. Una serie de citaciones. Van a escuchar Rossini, van a escuchar Wagner, van a escuchar, por ejemplo, Tristan y Isolde, van a escuchar Siegfried, van a escuchar pararam, pararam, pararam, pararam, pararam, pararam, pararam, pararam. Se escucha todo eso, va citando, imagino, compositores que le admiraban. Alguien le preguntó, pero maestro, ¿por qué escribió esa citación? ¿Por qué no? Dice, yo no sé por qué escribí, solo sentí que cuando escribí tenía que escribirlas. Y así quedó. Muchas gracias. Pues bueno, ahí tiene la explicación de Lanfranco Marcelletti, que, como le he comentado en otros conciertos, pues es una buena costumbre que se establece el hecho de que el titular de la Sinfónica de Xalapa pueda tener este puente de comunicación con la audiencia en vivo que viene a Tlacna a escuchar a la orquesta y explicarles de lo que se tratan las obras de los compositores, los periodos. Siempre es formativo y bueno, evidentemente no podríamos pensarlo de otro modo si recordamos que la Sinfónica de Xalapa pertenece a la Universidad Veracruzana, que es una universidad orgullosamente pública y que evidentemente pues una de sus labores importantes es justamente la formación de estudiantes, evidentemente que vienen a la Universidad Veracruzana para hacer sus carreras profesionales. Y bueno, también la parte formativa de la audiencia que se da cita en Tlacna y que nos escucha, conocer un contexto, por pequeño que sea, de las obras que se van a interpretar. Pues bueno, ya aparece el concertino, el maestro Mikhail Medved, que es el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y a quien le corresponde esta ceremonia, por decirlo de una manera, de la afinación de la orquesta. Él le indica al oboe, justamente que va a ser el instrumento solista de esta noche, le indica al oboísta que brinde la nota que es el A de 440 Hz, que sirve de referencia para la afinación a nivel mundial, una convención que ya se ha utilizado desde hace mucho tiempo y que sirve de referencia para la afinación de cualquier agrupación musical. 90.5 de frecuencia modulada, por favor envíenos un mensaje por WhatsApp en el 2281-040477, repito, 2281-040477, escríbanos para que nos enteremos si está disfrutando del concierto que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, centro cultural ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. Y en ese momento ingresa el solista, el oboísta, el maestro Isaac Duarte y Lanfranco Marcelletti. Escucharemos entonces el concierto para oboe y pequeña orquesta de Richard Strauss con los movimientos Allegro Moderato, Andante y Vivace Allegro. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Vamos a escuchar. Acabamos de escuchar de Richard Strauss el concierto para oboe y pequeña orquesta, con los movimientos Allegro moderato, Andante, Vivace, Allegro, en la interpretación de Isaac Duarte en el oboe y la Orquesta Sinfónica de Jalapa, todos bajo la conducción de su titular, el maestro Lanfranco Marcelletti. Una interpretación magistral, podríamos decir. Y bueno, ustedes están escuchando la respuesta del público que se ha dado cita aquí en Tlacna, Centro Cultural, sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Solo nos falta una obra por escuchar y finalizar esta audición. Pero vemos que en este momento regresa al escenario el maestro Isaac Duarte, quien ha sido el solista en este concierto para oboe y pequeña orquesta de Richard Strauss, acompañado también por el maestro Lanfranco Marcelletti. Gente, incluso personas de pie aplaudiendo a este maestro del oboe, Isaac Duarte, quien ha hecho una interpretación extraordinaria de este concierto para oboe y pequeña orquesta de Richard Strauss, bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, regresan. En este momento salen por un lateral de Tlacna, de la sala de conciertos. Y bueno, nosotros regresa nuevamente el oboísta, el maestro Isaac Duarte. Y bueno, sí, es la costumbre en el cual, debido a la ovación recibida, los solistas regresan para brindar una pieza de regalo que se conoce mejor como encore. Veremos si es el caso con el maestro Isaac Duarte, quien no deja de agradecer la ovación del público que se ha dado cita aquí en Tlacna, Centro Cultural. Y bueno, ya vemos a los maestros de la Sinfónica de Jalapa levantarse y bueno, tomar un breve descanso, y nosotros haremos lo propio porque tenemos que hacer una pausa para llevar a ustedes la pauta oficial que es necesaria transmitir. Vamos a hacer una pausa y volvemos para continuar con este concierto que finalizará con la Sinfonía número 15, la última de Dmitri Shostakovich. Estamos de regreso. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Thank you. Estamos de regreso en Tlacná, Centro Cultural, en donde estamos llevando para ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este viernes 4 de octubre del año 2019. Y bueno, estoy justamente en la parte posterior, en donde los músicos de la Sinfónica de Xalapa oímos que están muy contentos. Y bueno, cómo no estar en Tlacná, escuchando en vivo a la Orquesta Sinfónica de Xalapa y sobre todo a un ejecutante tan interesante como lo es el caso del maestro Isaac Duarte, oboísta, quien visita Xalapa en un encuentro internacional de oboe que se dio esta semana y culmina sus actividades con este concierto de Richard Strauss, el concierto para oboe y pequeña orquesta que acabamos de escuchar en una interpretación pues realmente bella y con una solvencia musical extraordinaria. Vamos a tratar de platicar con él, pero antes le puedo decir que Isaac Duarte, el maestro solista del oboe, es originario de Olinda, Brasil, y realizó sus estudios de música en la Universidad Federal de Paraíba. Su carrera ascendente lo llevó hasta el puesto del primer oboe de la Orquesta Sinfónica de Recife, Brasil, y es maestro en el Centro de Creatividad Musical del Estado de Pernambuco. Como solista, se ha presentado bajo la dirección de David Seaman, Marek Jakowski y Klaus-Peter Flor. Sus grabaciones incluyen conciertos para oboe y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, de Joseph Haydn y de Josef Fiala, y del concierto para violín, oboe y cuerdas de Johann Sebastian Bach con la orquesta de cámara Brixi de Praga, dirigida por Christoph Meister. Una de las tareas relevantes para el maestro oboísta Isaac Duarte es trabajar con estudiantes y jóvenes músicos. Ha sido miembro del cuerpo docente en el Festival de Invierno de Campos de Jordão, Brasil, en el Festival de Música de Herzberg en Suiza y en el Taller de Música de Curitiba en Brasil. En la zona del nordeste brasileño, donde es originario, se ha destacado impartiendo cursos de oboe en diversas instituciones de enseñanza musical y actualmente es ejecutante principal de corno inglés en la famosa orquesta Tonhau de Zurich, Suiza, una de las más importantes de Europa. Imagínense ustedes las cartas credenciales que tiene este maestro Isaac Duarte, que nos acompaña justamente esta noche en este concierto maravilloso que escuchamos para pequeña orquesta oboe de Richard Strauss, que es el compositor que nos está, que estamos dando cuenta y que la Orquesta Sinfónica de Xalapa ha preparado durante toda esta semana para culminar con esta obra maravillosa. Bueno, el maestro Isaac Duarte está saludando a músicos, antiguos músicos, pero bueno, ya tenemos al maestro Isaac Duarte en esta ocasión. Maestro Duarte, muchas gracias por las palabras para Radio Universidad Veracruzana. La primera pregunta que nos surge es cómo se ha sentido en Xalapa, cómo se ha sentido con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que es la más antigua de México, y bueno, con la Franco Marchelletti en la batuta. Si fuera, como siempre, la última vez que aquí estuvo, en 2017, muy, muy, muy cálido la recepción, y musicalmente es una cosa muy natural, ¿no? Que fluye sin, naturalmente. Y es como estar en casa, me siento muy en casa en México, el mismo calor y la misma música que viene con todo el cuerpo. Y una sala espectacular, una orquesta espectacular y un movimiento musical que es muy cultural principalmente, ¿no? Que, lo que es muy importante, cultura, educación, es el camino de mejorar el mundo, ¿no? Así, la calidad de vida es esto. Es muy interesante eso que nos comenta. Hay un evento importante esta semana que fue el Encuentro Internacional de Oboe y usted estuvo participando. ¿Cómo fue esta jornada? Y la verdad es muy placeroso, estamos con todos los maestros, con los alumnos, y es como una gran familia, impresionante, una armonía, un cambio de vivencia, de experiencia, un aprendizado general de todos. Estoy aprendiendo mucho y disfrutando muchísimo. Qué bueno, maestro, pues nos encantó su interpretación de este concierto. Un concierto muy interesante de Richard Strauss, dado que solamente escribió 3 conciertos, y este es muy melódico, muy tonal, a diferencia de lo que le conocemos. ¿Cuál es su opinión respecto a este concierto de Richard Strauss? Es una obra más importante del repertorio oboístico. Para nosotros es un desafío, porque es una obra bastante llena de expresiva y que exige también mucha condición física y todo también. Pero es para nosotros una de las obras más importantes. Mozart, Strauss, Martin U, los barrocos también todavía. Pero para nosotros es un regalo tener una obra de este porte. Y hay un paralelo muy, muy, que no tengo nada a ver directamente, pero esta obra si fuera escrita y estrenada en Zürich y fuera dedicada a la orquesta que toco yo, y el oboísta que estreó si fuera el maestro de mi maestro, pero no tengo nada a ver con esto, pero es solo un algo pintoresco para, en relación al concierto. Qué bueno, maestro. Bueno, sabemos que todavía tiene que ir al camerino, etcétera. Rápidamente, un mensaje para los chicos que están estudiando el oboe, para los jóvenes músicos. Lo diría que todo lo que haces con amor, que con ganas y que tenga muchos sueños, porque cuando soñamos deseamos cosas buenas y vamos a embelezar el mundo con música, con toda arte. Y yo creo que el camino es este, cada uno que busque su camino, no hay una regla, la única regla es hacerlo. Muy bien, maestro, muchísimas gracias al maestro Isaac Duarte, oboísta, que esta noche nos interpretó este concierto maravilloso de Richard Strauss. Muchas gracias, maestro, nuevamente gracias por sus palabras. Muchas gracias y felicidad para todos. Muchas gracias, gracias igualmente, maestro. Pues bueno, ya tienen ustedes las palabras del maestro Isaac Duarte, quien ha sido solista esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, la Orquesta Sinfónica de Jalapa siempre dando conciertos muy interesantes, propuestas interesantes. Por ejemplo, este concierto, no recuerdo haberlo escuchado, digamos, recientemente en el repertorio de la Sinfónica de Jalapa, pero el hecho de haberlo escuchado esta noche con un oboísta como es el maestro Isaac Duarte, pues evidentemente siempre nos regocija y nos llena de gran placer a quienes amamos la música y sobre todo poder llevarla hasta sus hogares o hasta donde nos puedan checar la señal de la radio UV ya en el 90.5 de frecuencia modulada o por la red, donde quiera que pueda escucharnos. De verdad, es muy importante para nosotros saber que el esfuerzo que hacemos, porque créame, es realmente un esfuerzo muy importante, no desde solamente del punto de vista técnico, porque evidentemente la radio universitaria debe contar con los elementos técnicos importantísimos de última generación para poder llevar hasta ustedes con gran profesionalismo un concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa o las temporadas regulares, que afortunadamente, y esto nos llenamos de orgullo decir que Radio Universidad Veracruzana desde hace más de 30 años hace este ejercicio de llevar hacia donde alguien no pueda venir al teatro en ese momento, el Teatro del Estado o Atlacná, tengan la seguridad de poder escuchar a través de la radio UV el concierto en vivo con la calidad que requiere nuestra querida audiencia, que evidentemente y a final de cuentas es a quienes nos debemos poder. Por eso estamos muy contentos de estar justamente al final de la semana laboral, los viernes, poder culminar nuestro ejercicio laboral llevando hasta ustedes los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, tenemos unos mensajes que quiero compartirles. Por ejemplo, David Ruiz Rodríguez nos dice: buenas noches, me reporto escuchando el concierto. Gracias Radio UV por transmitir, así que disfruto la buena música desde la comodidad en casa. Pues qué maravilla, de verdad, muchísimas gracias que nos puedan sintonizar y cachar por allá donde ustedes puedan ir, sobre todo que puedan disfrutarlo. Hay alguien que nos escribe y dice: anoche escuché en vivo al oboísta que dio clases magistrales. Dice: tengo la fortuna de alojar en casa a Josué, quien es oboísta de la Orquesta de Oaxaca. Y pues sí, le comentaba al principio de la transmisión que este concierto está, digamos, enmarcado en este encuentro internacional de oboe que tiene verificativo en nuestra ciudad, en Jalapa, y que bueno, ya digamos nos hablaba el maestro Isaac Duarte de lo que él se lleva y de lo que él ha vivido en tanto ha convivido con maestros que tocan el mismo instrumento que él, y se va pues contento, ustedes lo escucharon. Y bueno, el mensaje que brindó evidentemente pues es un mensaje bastante importante, el hecho de que cualquier cosa que uno pueda hacer, y sobre todo en el ámbito de la música, pues tiene que haber un compromiso amoroso para que realmente pueda surtir un efecto importante y se cierre este círculo virtuoso, mágico, diría yo, de la audiencia y el ejecutante, que puedan el ejecutante brindarse y entregarse en su quehacer musical, y que quien lo recibe también pueda conmoverse y pueda, digamos, transformarse, porque, si me permiten, la música sí transforma. De pronto escuchar algo que nos conmueve, que nos llena de alegría y evidentemente nos hace mejores personas. Y bueno, la música me parece que tiene esa gran magia de poder brindarnos y hacernos sentir, digamos, el espíritu de los grandes compositores que hacen propuestas y que hicieron propuestas interesantes de música de excelente factura, y que a pesar de los años siguen vigentes, y nos seguimos conmoviendo ante la música de Ludwig van Beethoven, o de Wolfgang Amadeus Mozart, o de Johann Sebastian Bach, o de compositores nobles, que hay que decirlo. La Orquesta Sinfónica de Jalapa también, de unos pocos años para acá, brinda la oportunidad para que jóvenes ejecutantes y jóvenes compositores puedan acceder a un organismo musical tan relevante como es el de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y poder ya ejecutar alguna obra como solista, o sentir cómo suena la obra que ha surgido de la creatividad de alguien, de un compositor, por ejemplo, joven, y debe ser una experiencia inolvidable para ambos casos. Por un ejecutante Nobel que pueda estar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y para un compositor que pueda sentirse agradecido y feliz de que un director de orquesta como lo es Gianfranco Marcelletti en este caso, y una orquesta con las condiciones y grandilocuencia de la Sinfónica de Jalapa, puedan interpretar una obra que nace de la creatividad y del espíritu humano, que evidentemente es muy importante poder recibirlo, y sobre todo para nosotros transmitirlo por las ondas hertzianas de la radio UV en el 90.5, o por la red hasta cualquier sitio del mundo en donde puedan sintonizar, ya por Facebook o por la aplicación, y escuchar en vivo y en tiempo real lo que acontece en el ámbito de la Sinfónica de Jalapa. Bueno, ya estamos a una obra de irnos, muy contentos y satisfechos del deber cumplido de llevar hasta ustedes el concierto de la Sinfónica de Jalapa. ¿Qué es lo que sigue? Una obra del compositor ruso Dmitri Shostakovich, un compositor nacido en el año de 1906 y muerto en 1975. Dmitri Shostakovich nació en una época crucial de la historia de su país, cuando la insatisfacción por el régimen zarista produjo un fervor revolucionario que condujo a un sangriento levantamiento en enero del año de 1905. En noviembre de 1917, al estallar la Gran Revolución Socialista en Rusia, Shostakovich tenía apenas 11 años. Prácticamente toda su carrera musical se desarrolló paralelamente a la formación del nuevo Estado soviético, al que conocía bien desde adentro. Nunca fue ingenuo políticamente, porque a menudo mostraba desacuerdo con las políticas culturales y oficiales, y a pesar de que en ocasiones parecía doblegarse ante ellas, mantuvo hasta el final de su vida una integridad e individualidad que sin duda lo volvieron el compositor más importante de Rusia. Podremos decir también que a los 19 años conoció el éxito con el triunfo de su primera sinfonía. Sin embargo, tuvo que enfrentar terribles circunstancias políticas y económicas que lo obligaron a escribir música para películas, hacer transcripciones e incluso tocar el piano en una sala de cine para películas mudas. Bueno, esto es un poco de los datos que le podemos brindar con respecto de Dmitri Shostakovich, quien es el compositor de quien vamos a escuchar la partitura, la Sinfonía número 15, con los movimientos Allegretto, Adagio largo, Allegretto, Adagio Allegretto, Adagio y Allegretto. Escuchemos entonces la Sinfonía número 15 de Dmitri Shostakovich bajo la batuta de su titular, Gianfranco Marcelletti, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio B 90.5. Vamos a escuchar. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Lanfranco Marcelletti, director titular, la última sinfonía de Dmitri Shostakovich, la sinfonía número 15. Los movimientos fueron Allegretto, Adagio, Largo, Adagio, Largo, Allegretto, Adagio, Allegretto, Adagio, Allegretto. Escuchamos en esta jornada musical correspondiente a este viernes 4 de octubre del año 2019 la serenata para 13 instrumentos de aliento de Richard Strauss. Después, el concierto para oboe y pequeña orquesta, donde tuvimos como solista al maestro Isaac Duarte en el oboe. Y finalizó este concierto con lo que acabamos de escuchar, que le reitero, fue la sinfonía número 15 de Dmitri Shostakovich con los movimientos Allegretto, Adagio, Largo, Adagio, Largo, Allegretto, Adagio, Allegretto, Adagio, Allegretto. Y bueno, ustedes escuchan la ovación del público que se dio cita para escuchar en vivo este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya casi en la recta final de esta segunda temporada. Y nosotros pues ya nos vamos, le agradecemos infinitamente que haya sintonizado a Radio UV para escuchar esta jornada musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Reciba el agradecimiento enorme de quienes hacemos posible las transmisiones cada viernes para llevar a ustedes el quehacer sinfónico del organismo musical más antiguo del país en este ámbito, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón, le agradezco nuevamente y lo invitamos para que nos sintonice en un concierto en vivo de la Sinfónica de Jalapa el próximo viernes, en donde estará un programa titulado Tormenta e Ímpetu. Muchas gracias por su atención. Quédense en sintonía de Radio UV y la programación que está diseñada para su buen gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Abrirte las ventanas.